Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes, ¿qué tal se encuentran? Tiempo de información, 2 de la tarde, 15 minutos y medio. Asuntos cercanos como, por ejemplo, hoy ese dato, seguramente muchos de ustedes están pendientes de la puesta en marcha de la guardería temporera para la inminente campaña de la aceituna. Hoy, jornada informativa con los padres, el alcalde ha aclarado los extremos de cómo se va a desarrollar la misma, hablaba del número de inscritos hasta la fecha, 180 niños y niñas, el récord en las últimas campañas estaba en torno a los 240, y hay preocupación, decía el alcalde, porque hay un ritmo menor de inscripción, lo que da a entender que detrás de este asunto están las dificultades de muchas mujeres en encontrar trabajo, encontrar tajo en esta campaña, que pues va a hacer que no requieran o que queden en casa para y no requieran los servicios de la guardería temporera. En cualquier caso, se mantienen los servicios de años anteriores, servicios añadidos, como ese transporte escolar o las actividades y talleres de ocio. Datos que nos van a ocupar de una forma amplia en este tipo de noticias de esos asuntos que ha dado a conocer el alcalde en esta reunión informativa con los padres, junto con la concejal responsable de este área. Pues será en un momento antes, como es costumbre, la cuestión meteorológica, situación y previsión para estas horas de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa la situación anticiclónica con cielos despejados en la provincia de Jaén. Las temperaturas con pocos cambios. Máximas hoy en torno a los 22 grados en la capital y Villacarrillo, 23 en Linares, 24 en Andújar, 20 en Úbeda y 19 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana jueves se mantendrá esta situación. Cielos despejados de nuevo y temperaturas con pocos cambios. Volveremos a alcanzar 22 grados de máxima en la capital, Linares, Andújar y Villacarrillo, 24 en Alcalá la Real y 19 mañana en Úbeda. El viento se mantendrá flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros, podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. La calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Más de 180 niñas y niños se han inscrito ya para la edición de este año de la guardería temporera, la campaña de aceituna, un ritmo menor, decía el alcalde, al que se espera para una campaña, una previsión de cosecha alta como la que barajamos. El motivo de fondo que puede estar tras esas cifras es las dificultades de las mujeres para encontrar tajo en esta campaña, que les lleva pues a no requerir los servicios de la guardería temporera. Un dato a seguir con preocupación porque, dice el alcalde, no es el primer año y se viene acumulando este efecto en el tiempo. Hay que seguir una de esas derivadas en esta campaña inminente de recolección de aceituna. Hoy, sesión informativa, jornada informativa con los padres para aclararles los extremos de cómo se va a desarrollar esta campaña. La concejal del área, Teresa García, y también el alcalde, José Luis Hidalgo, hacían reunión con los padres y les aclaraban esos extremos. Vamos a escuchar alguno de esos contenidos. Recordemos que la campaña más numerosa llegó a alcanzar casi los 240 niños en una cosecha prácticamente récord. Y las cifras andan, en fin, importantes, pero en ritmo de inscripciones por debajo de esa cifra. Escuchamos palabras de Teresa García y del alcalde José Luis Hidalgo. En primer lugar, deciros que dependiendo de la demanda que haya vuestra para la apertura de la guardería temporera, pues así iremos viendo. Hemos estado preguntando en lo que son los molinos y las cooperativas de aquí del municipio. Los molinos creo que abren el 19, las cooperativas abren el 25, pero bueno, eso no quiere decir que vosotros, los que vayáis a empezar la aceituna afuera, pues nos digáis, dependiendo de la demanda, no tenemos ningún problema en abrir la guardería antes. Deciros también que si por casualidad alguien no tiene aceituna y, ¿qué te digo yo?, en mitad de campaña encuentra aceituna, que siempre si empieza a llover los tajos se ponen nerviosos, quieren más gente, pues aunque la inscripción haya sido del 3 al 13, no se va a quedar ningún niño sin guardería. Es decir, que si alguien encuentra aceituna, que se pase por servicios sociales

pero tener la seguridad absoluta de que eso sigue tal y como está, por más que nos aprieten las tuercas. Pero yo creo que el futuro de vuestro hijo, que es el futuro de nuestro pueblo, está por encima de todo, ¿vale? En ese sentido, ya aprovecho que estoy con padres y con madres de escolares y os doy también una buena noticia. Hace unos días, Jódar ha ganado el premio Educaciudad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un premio a nivel provincial, toda la provincia, donde se valora el trabajo que se ha realizado por la educación. Bueno, pues de toda la provincia, Jódar es quien ha ganado ese premio. Que os sirva también, y bueno, y parte del trabajo que se ha hecho, de lo que se ha presentado como trabajo hecho, ha sido la manera en la que se actúa con vuestros hijos también en la guardería. O sea, que creo que es una satisfacción, ¿no? Pues que veamos que Jódar, en toda la provincia, hay un ganador, no hay 10 ni hay 15, hay uno, y es Jódar. Eso es beneficio directo para vuestros hijos. Otra cuestión también importante, ya la apuntaba Tere. Al día de hoy hay apuntados 180 niños y niñas. Sabemos que el plazo es hasta el día 13, pero igualmente también dejamos claro que si después, y ojalá sea así, alguna familia que no tenía aceituna encuentra aceituna, pues se va por la guardería, se va por servicios sociales, y esa niña, ese niño también entrará a la guardería. Ahora, si ya lo tenemos claro, mejor apuntarlos, porque nos sirve a nosotros para hacer previsiones, ¿eh? Este año van ahora mismo 180... Hay una cosa que me preocupa, y os la quiero decir también. Van 180 niñas, niños apuntados, ¿eh? El año pasado, que hubo una mala campaña de aceituna, hubo 158, y el anterior, que hubo buena campaña de aceituna, 243, ¿vale? Estamos todavía por debajo del número de niños que sería normal, por decirlo de alguna manera, dado que parece ser que puede haber una campaña medio buena de aceituna. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué sucede? Pues lo que sucede, lo sabéis, especialmente vosotras, es que la mujer lo tiene muy complicado, y cada año más en la campaña de aceituna. Sois muchas las que a lo mejor vuestra pareja, vuestros maridos, vuestros padres sí encuentran aceituna, ¿eh? Y vosotras os quedáis fuera. Entonces la mujer, pues ¿qué hace? Pues quedarse con los chiquillos también, y de ahí que se reduzca el número de críos en la guardería. Y eso nos preocupa, porque es que es la tónica general. Es que sea el año mejor o sea el año peor, hay muchísimas mujeres que se quedan sin aceituna, ¿eh? Y hace cuestión de un mes y pico, precisamente por esto, nos reunimos otra vez un número de alcaldes, los mismos que nos fuimos también a la Moncloa con el tema de la reducción de los jornales y demás. Nos fuimos al Congreso, se lo expusimos a los grupos políticos allí en Madrid, que independientemente de cómo sean las campañas, el número de jornales de las mujeres tiene que quedarse como máximo en 20, para siempre. Independientemente de cómo sean las campañas, porque está claro, y cada vez está más claro, que la mujer, por desgracia, cada vez queda más... Síntomas de preocupación, decía el alcalde, este a menor ritmo de inscripciones que se constata año tras año y que apuntan una triste tendencia, y con esas exigencias que planteaba el alcalde, que habrán de hacerse de unos mínimos, unas cuotas, para que esta circunstancia no avance y no se agrave en el tiempo. Sin fecha aún exacta para la puesta en marcha, pendientes del inicio oficial de la campaña, con la llamada a los padres que requieran de este servicio, porque anticipen o trabajen fuera del municipio, para que se dirijan al ayuntamiento, que se les dará una solución a medida y a la espera de que se ponga en marcha, pues, definitivamente, esta campaña aceitunera. Por cierto, que en el ámbito de esa campaña hay una buena noticia: se han entregado los galardones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la sostenibilidad, innovación y diversificación. En el año 2014 hay premio en Mágina, concretamente para aceites andaluces de Sierra Mágina, para la cooperativa de Betmar, dentro de la modalidad de calidad certificada. Se reconoce el trabajo de comercialización de este aceite de oliva de producción integrada bajo la marca Magnasur. Desde el año 2004 viene haciendo uso de este distintivo. Se reconoce el trabajo desde la consejería. Y también, en el día de ayer, se ponía epílogo, se clausuraba esa segunda entrega del curso de animación turística, que buen seguimiento y buena respuesta por parte de los jóvenes ha mantenido en esta semana aquí en nuestra ciudad. Segunda entrega de ese curso de animación turística, lo que apunta en dirección a renovación. Vamos a concluir. Sigue la actualidad, hora 14, aquí en la SER. We'll be right back.